buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por acá nos acompaña frente al control José Gregorio Sánchez, el Goyo. Y frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García, Randall Borges y, por supuesto, acompañado a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con salsa dura, Ray Barreto, indestructible. Pero más allá de lo duro del sonido, de lo duro de la percusión y del sabor y del ritmo, tenemos que ponerle atención a lo duro de la letra. Cuando perdemos sangre querida, nos volvemos, señores, indestructibles. La sangre nueva es indestructible. Con sangre nueva, indestructible. Canción que le dedicamos de todo corazón a esos siete camaradas asesinados por las hordas caprilistas que están hoy de luto, estas familias. Siete familias. Está de luto, siete familias, está de luto el 51% de las personas que votamos por Nicolás Maduro. Estamos de luto. Inclusive, yo me voy más allá. La gente que antes votó por esta causa, que está allá y se da cuenta de lo que hicieron, también está de luto. También está de luto. Todo venezolano sensato también está de luto. Y le dedicamos, bueno, esta canción, sí, a todas ellas, a ellas y a ellos. Y ayer estuvo, por cierto, aquí gente de La Limonera. Tuvimos la ocasión de hablar con estas personas, estos camaradas que nos visitaron ayer aquí en la radio. Más adelante vamos a estar presentándoles un trabajo especial que hicimos con los camaradas de La Limonera, lugar donde falleció uno de los camaradas del PSUV por estar celebrando, ¿no? Su pecado ni siquiera fue celebrar la victoria de Maduro. Su pecado es vivir en el municipio Baruta, en un urbanismo hecho por la revolución. En el municipio Baruta. En el municipio Baruta, pues, bueno, para los sectores de la derecha, el municipio Baruta debe ser exclusivo para la clase media alta. Y, bueno, los barrios que históricamente han estado allí deben estar allí. La gente de esos barrios, de las minas, de las minitas, del barrio Santa Cruz, no pueden salir de allí. Entonces, dedicamos este tema a estas personas, su sangre nos hace indestructibles, su sangre nos hace fuerte. Camaradas que han caído, camaradas que han sido asesinados por el fascismo, eso nos da más fuerza, eso nos da más convicciones y nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Porque el camino incorrecto es ese, el del fascismo. El camino incorrecto es el de la cobardía de no reconocer lo que se hace. Ayer, el cobarde Enrique Capriles Radonsky. No, yo no fui. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, él no participó en un golpe de Estado en el 2002. Él no accedió a una embajada. Él no hace nada. Él no dijo, él no puso en duda nunca la fecha de la muerte del presidente Chávez. Él no puso en duda nunca el dolor manifestado por la familia del presidente Chávez, porque así son. Así es Enrique Capriles Radonsky, un lobo disfrazado con piel de cordero. Y oye, y mira, Randall, era algo que reflexionábamos ayer en la tarde. Hemos visto de nuevo la cara del fascismo, del fanatismo, del odio, del resentimiento social. Porque los resentidos sociales no son los humildes, no son las personas de los barrios. El resentido social está en la parte alta. Esos son, que ahí andan los de Jabu, que les deberían echar el gancho porque andan circulando comunicados incitando el odio hacia conserjes, hacia personal doméstico, hacia choferes. Responsabilizamos a Enrique Capriles Radonsky y a sus grupos de choque de la Jabu por cualquier agresión que pueda surgir a algún trabajador, alguna trabajadora residencial, algún chofer, algún servicio doméstico. Porque están como en la época del paro, incitando hacia el odio a nuestro, bueno, por lo menos, a mi casa va a trabajar una señora una vez a la semana, a la que le tengo toda la confianza del mundo y no la trato como jefa, no la trato como si estuviera por encima de ella, la trato como un igual. somos amigas, y de hecho somos tocallas, de paso. Entonces, y en la mayoría de los hogares venezolanos estoy segura que eso pasa, eso ocurre, sobre todo en los hogares de clase media. Entonces, sembrar la duda sobre la persona que está yendo todos los días a tu casa y está trabajando contigo. Señores, esto es grave. Pero fíjense, se está repitiendo el esquema de 2002 y debemos reflexionar, porque por lo visto sí es efectivo eso de no miremos al pasado, lo que pasó, pasó. En 11 años se está repitiendo. Hoy estaba planificado un golpe de Estado, señores. La marcha hacia el CNE era un golpe de Estado. Era la misma marcha de Vamos a Miraflores del 11 de abril. Solamente que las condiciones no estaban dadas para su éxito y por eso Capriles Radonsky arrugó. Espero que dentro de 11 años o dentro de 7 años, cuando tengamos que ir a elecciones, a las personas que se les olvidó lo que pasó hace 11 años, espero que no se les vuelva a olvidar lo que pasó hace 11 años y lo que está pasando ahora. Ahora, fíjate, no solo que arrugó Capriles Radonsky, yo no me voy tanto por el lado que arrugó, sino que hay gobierno. Hay gobierno, pueblo, que lo hicieron arrugar. Y ojo, arrugó por ahora, no, pero el plan sigue en marcha. El plan está activo. El punto está que hay gobierno, hay pueblo, ¿no? Y organizado, pueblo organizado, no bandas anárquicas. Y Maduro le dijo, compadre, no vas, no hay marcha. Y por ahí salieron diciendo que, ay, que violaron el artículo de la Constitución, de nosotros somos marchantes pacíficos. ¿Pacíficos? Pacíficos. Pacíficos. Después que hicieron el desastre que hicieron, desde el lunes, desde el mismo domingo en la noche estaban haciendo desastre. Y eso es, sería irresponsable, con todo respeto, sería muy irresponsable el presidente Maduro si permite que esa marcha se diera. Si permite que se dé esa marcha, sería terriblemente irresponsable. Yo creo que, bueno, hubiera tenido un saldo peor que el del 11 de abril. Fíjate, ayer hubo una rueda de prensa, ¿no? Anoche. Ministro Villegas, sí, bueno, junto al canciller Elías Agua. Que los oposicionistas no escucharon ni dejaban escuchar porque estaban fajados tocando cacerola. Oídos sordos para ellos. Bueno, no caigan, pues, no se enteren de la noticia. Pero se lo recordamos, ya que a esta hora no están tocando cacerola, ¿no? Mm. Se lo decimos a usted, camarada, y también a los que no son de esta militancia, no son de esta simpatía política, que nos escuchan también. Se lo decimos a ellos, ya que a esta hora no está caceroleando. Seguro sale algún loco a tocar cacerolas para no escucharnos, ¿no? Bueno, pero el canciller Elías Agua y el ministro Villegas informaron anoche en rueda de prensa los nombres de las personas fallecidas en los hechos ocurridos el día de ayer. Personas que en ningún momento nombró Capriles. Mira, incapaz. Es que para él no existieron. Incapaz este ser sin entraña de siquiera darle un pésame a la familia, chico. Incapaz este ser inhumano de asumir hay grupos vandálicos que se nos salieron, por lo menos que lo dijera, ¿vale? Se nos salieron de control algunos grupitos vandálicos y lamentablemente hicieron unas actividades que nosotros reprochamos, que nosotros nos desligamos de lo que hicieron. No, el hombre ni siquiera se refirió a eso. El hombre, no, yo quiero paz. Pero paz, era paz al aire de los pulmones, ¿no? Será eso lo que quiere, esa es la paz de Capriles. Ayer incapaz de asumir una responsabilidad de que sus grupos violentos, de que los grupos que él mandó, porque lo dijo así, con arrechera a la calle, así los mandó él, vayan con arrechera a reclamar esto, esa fue la palabra que utilizó. Bueno, lógico que cuando tú vas con esa actitud a la calle, se presentan estos eventos violentos, ¿o no? O es que van ahí a jugar metra, o se van a poner ahí en el distribuidor Altamira a hacer la partida de futbolito que hicieron hace 11 años. No, fueron violentamente a matar a José Luis Ponce, a herir a su esposa. No, fue aclarado, no es su esposa. A una dama, ¿no? Que también. Exacto, vive allí. Pero no es su esposa, eso fue aclarado. Perfecto. En esa misma rueda de prensa. Bueno, mataron a José Luis Ponce allí. Mencionó Villegas que Ender José Bastardo recibió un disparo en el estado Sucre. También en Táchira fallecieron Henry Rangel La Rosa y el oficial de policía Keller Enrique Guevara. En Zulia falleció de un disparo Luis Eduardo García Polanco en las adyacencias del CNE, además de un incidente en el que un camión arremetió contra la celebración, contra varios manifestantes de Maduro, donde fallecieron el menor de edad Rey David Sánchez y Johan Antonio Hernández Acosta. Mencionó que la mujer de nombre Rosiris Reyes, que también vive en La Limonera, fue herida en esa localidad. Estos son fallecimientos violentos que hemos de lamentar con igual dolor y tristeza. Hacemos este lamentable recuento, dijo Villegas, gracias a la intervención que hoy ha tenido Capriles Radonsky, porque no quiso reconocer ni siquiera este cobarde, porque esto hay que decirlo una y otra vez, este señor nunca ha reconocido ninguno de sus errores. No era él el que asedió la embajada. No hablamos de errores, hablemos de actos delictivos. Actos delictivos, no son errores. Actos delictivos. Asediar una embajada, penetrar en el territorio de una embajada ilegalmente, porque para eso hay puertas, ¿no? No subir con una escalerita por un muro. Por otro lado, privar ilegalmente de su libertad a funcionarios de un gobierno legítimo que ellos estaban tumbando. Además de esto, las cosas que ya van más con la moral que con los actos delictivos, decir, dudar de la fecha de la muerte del presidente y dudar además de la moral y la reputación de la familia del presidente Chávez. Si es un acto delictivo el permitir, primero el pretender allanar una sede diplomática, eso va en contra de la legislación internacional. Sí lo es. Y el permitir ataques a centros de salud que también violan las convenciones internacionales de derechos humanos. No, en situación de guerra no se pueden atacar centros de salud. Y entonces, imagínate tú si lo haces en tiempo de paz. Sí. Porque el hecho de que él no haya estado allí con una antorcha, ni haya estado rodando los cauchos y prendiéndole fuego, eso no le exime de responsabilidad. Porque sus declaraciones, su actitud, no solamente incitó a este tipo de acciones, sino que la policía de su estado no ha actuado para evitar y para proteger, para evitar estas situaciones y proteger esos centros de salud. Porque la policía de Miranda es responsable de la seguridad en ese estado y brilla por su ausencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay complicidad. Que hay complicidad por parte del gobernador. ¿Dónde está Polichacao? ¿Dónde está Polisucre? ¿Dónde está Polibaruta? ¿Por qué no están protegiendo los centros de salud? ¿Por qué no están protegiendo o están revisando los sectores populares, protegiendo a los vecinos y a las vecinas, tanto de las barriadas como de las urbanizaciones Popov? No existen. Yo le pregunto al opositor que vive en el estado Miranda, que no todos tocan cacerolas ni prenden cauchos y la gran mayoría repudia que se asesine personas y se ataquen centros de salud. ¿Ustedes se merecen una policía así? Una policía que los deja a la buena de Dios. Porque una horda enardecida de odio no distingue entre chavistas y opositores. Para nada. Se lleva por delante al que se le cruce. ¿Ustedes creen que se merecen un gobernador así, que los ha tenido abandonados durante meses y que ahora que hay un montón de gente loca como una marabunta haciendo destrozos a diestra y siniestra, ustedes creen que se merecen estar encerrados en sus apartamentos aterrados porque la fuerza policial no hace absolutamente nada? Oye, son cuestiones para llevarlas a la reflexión y lo lamento mucho por aquellas personas de bien, chavistas y opositoras que están en el este de Caracas. Pero vean cómo se han quitado la máscara. Reflexionen. Y por favor, no pierdan la memoria. No pierdan la memoria porque estamos reviviendo los hechos de abril. Y los estamos reviviendo porque lamentablemente a mucha gente buena, mucha gente sensata, ciudadanos de a pie, obreros como nosotros, asalariados como nosotros, eso se les ha olvidado. Hay mucho que reflexionar en esto. Y con respecto a Capriles, si el señor dice que el presidente Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nuestros respetos y nuestro afecto, y me encanta que seas llorón, por eso quiere decir que eres buena persona, ¿no? El mismo Maduro lo dice bromeando, ah, es que yo me conmuevo mucho. Qué bien, porque eso demuestra que tienes un gran corazón, Nicolás. Si Enrique Capriles Radonsky y sus hordas desconocen al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues nosotros tenemos también el derecho, tenemos todo el derecho de no reconocer y llamar ilegítimo a Enrique Capriles Radonsky, quien ganó la gobernación de Miranda con un margen inferior a un punto. De vainita, ganó. ¿Ah? Por esto, así, chiquitico. Mira, Capriles, si nuestro Nicolás Maduro es ilegítimo, tú también. Tú también. Y de igual manera, como el CNE siempre nos ha dado resultados confiables, ellos no han podido buscar en ningún lado el hecho de un fraude, alguna situación extraña. Ayer Capriles presentó unas barbaridades terribles, que pasó pena, como siempre, ya está acostumbradito. Se las vamos a mostrar más adelante por audio, se las vamos a recrear por audio y a explicarle qué fue lo que hizo Capriles con estas boletas que enseñó ayer. Estos resultados de un centro electoral que quiso presentar como una prueba de fraude y que él mismo, en su profundo error, en su profunda ignorancia, quedó en evidencia ante la opinión pública mundial, porque ayer habían reporteros internacionales allí que se dieron cuenta, se dieron cuenta de la metida de pata de Capriles. Ojo, pero como están con la orden de defenderlo, no van a hacerlo. No van a aplicarlo. Reporteros internacionales cómplices. Complacientes y cómplices. Cómplices. ¿No? Entonces, ellos no van a exponer al mundo la brutalidad de Capriles, pero es nuestro deber decirlo. Y eso lo vamos a hacer en la próxima media hora. Son las 10:24. Vamos a la pausa con Almircar Briceño y Ali Rafael Vázquez. Juramento. Nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón, nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que heredó de un héroe de valor su testamento de futuro.

y con mi canto proteger la humanidad. Caimán, zona de rebeldes y sol tropical. Soy el fundamento, hijo del tambor, polvo de tabaco, aroma café. Traigo melao de caña y el ron bien caliente. Ven pa' colorar. Virgen de la caridad, mambisa tan milagrosa. Si del diablo son las cosas, permítame que te pida. No vaya a poner la cosa más mala que lo que están. Si yo he venido a cantar y a traer en mi mochila sabor y sentimiento. Tenemos la gente de Sargento García. Venga, esta es En mi mochila, canción que dedicamos a el morralito que ahora todos cargamos, ¿no? Sí, chico. Oye, por cierto, ¿será que el poeta del morralito tuvo un déjà vu? Pero anda con el morralito desde hace tiempo, un abrazo morralito, grande. Si carga su morral desde hace López, rato, el poeta, ¿no?, del morralito, sí señor, En mi mochila. Mira, en nuestro, todos nosotros tenemos una mochila, ahora, tenemos un morral. Ahora todos llevamos el morralito. Fíjate, denuncia la diputada Dinora Figuera, que, bueno, según esta noticia emanada de la página web Noticias 24, confirmó la diputada Dinora Figuera que la mañana de este miércoles el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, destituyó a los presidentes de comisiones permanentes de pertenecientes a la oposición. Yo le aplaudo, si es así. Si es así, no sé, yo no le puedo creer a Dinora Figuera, porque es una diputada de la más rancia oposición, además saltadora de talanqueras olímpicas. Eso sí, ojalá fuera así. Si es así. O sea, si no reconoce la ella lo confirmó, legítimo. Ella lo confirmó, pero para mí ellos no tienen credibilidad. Sí, no la tienen, porque la actitud ayer en la Asamblea Nacional de estos diputados fue como integrantes de un poder público, del poder legislativo. Están desconociendo a dos poderes, el Ejecutivo y el Electoral. Sí. Si ellos desconocen al Ejecutivo y al Poder Electoral, entonces ¿por qué no desconocerlos a ellos? Creo que es legal. Y creo que es hasta lógico. Usted como parlamentario, como integrante del Poder Legislativo, está desconociendo a dos poderes del Estado. Bueno, es legítimo que se le desconozca a usted, porque está fuera de derecho. Está fuera de el ordenamiento jurídico. No puede un diputado, no puede ningún poder desconocer al otro. Si un poder desconoce al otro, está fuera de la ley. Es así, revise la Constitución. ¿No? Entonces, ayer, buena discusión esta que se armó en la Asamblea Nacional. Buen debate, sabroso lo que le dijo Tania Díaz a la Machado. ¿Ah? Sabrosito. Pero, más allá de esto, con todo lo que andan diciendo que si es un acto dictatorial lo que se hizo en la Asamblea, no es dictatorial. Si ustedes, diputados de la oposición, desconocen a otros dos poderes del Estado, ustedes están fuera de la ley. Tenemos esa. Mira, vamos a abrir la participación. Tenemos muchísima desde temprano en la mañana. Recordamos las vías, los números telefónicos: el 562-7949, el 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto. Escribimos la palabra ALBA. Dejamos un espacio en blanco. Escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dicen: Ventana, cárcel ya para Boca Aranda por incitar a atacar a los CDI, así como pasó en el 2002 cuando un tal Capriles dijo lo mismo de la embajada cubana. La revolución de Cuba creó cuerpos de vigilancia que tenían comunicación con el gobierno para denunciar a las personas que sabotearan la revolución. Creo que eso la fortaleció. Aquí en Venezuela deberían crear ese cuerpo, no para que voten a las personas, pero sí que se investigue. Los ministerios están llenos de saboteadores en altos cargos, como el Ministerio del Trabajo. Hay médicos para el servicio médico recién creado. Y aquí se cae el mensaje. Los ministerios están llenos de saboteadores y otra vez, ¿no? Tiene, por lo visto, hay un problema con el servicio médico. Mira, dos cositas, ¿no? La primera tiene que ver con estos grupos, nuestros colectivos están muy bien organizados. Están muy bien organizados y tienen continua comunicación con funcionarios del gobierno, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por otro lado, nosotros como obreros y como obreras, como trabajadores y trabajadoras, sí debemos ejercer la contraloría, ¿no? La contraloría de los lugares donde trabajamos. Y compañero de trabajo que esté saboteando, por supuesto, todos juntos como colectivo, decirle: épale, compañero, ¿no? Eso, si no te gusta, vete. El otro detallito, ¿verdad? Efectivamente, Boca Aranda fue el que incitó, con ese tuit disfrazado de inocente, fue el que motivó los ataques a los CDI. Eso, señores, se puede considerar un delito informático. En ese sentido, el SEBIN y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tienen una unidad de delitos informáticos, sí, donde invitan a que hagan la denuncia. Cuando, si ustedes ven en las redes sociales, Twitter, Facebook, PIN o WhatsApp, algún mensaje que, independientemente de la postura política o religiosa de cualquier tipo, que incite al odio y puede incitar a la violencia y crear zozobra, pueden comunicarse, ¿verdad?, con la División de Delitos Informáticos, garantizan reserva absoluta. Hay unos números telefónicos como el 0800-6CPC24, 0800-6CPC24, y el portal web del CICPC, www.cicpc.gov.be. Entonces, en vez de replicar mensajes, mira lo que están diciendo aquí los escuálidos, que nos están deseando la muerte. No, eso es un delito informático. Sí. Denúncielo ante el CICPC. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La señora Deisa, en el Valle. ¿Cómo le va, Deisa? ¿Qué tal, Deisa? Bueno, bien, chévere, porque ayer vi lo de la asamblea, bueno, pues, mejor imposible. Claro, claro. Me encantó lo de Tania, mira, es que le echó una revolcada para que sea seria esa mujer, para que sea tan mentirosa. Sí. Esa mujer es de lo peor, esa mujer es un asco, de verdad. Sí. Qué mentira, qué descarada para decir tantas barbaridades que dijo ahí, bueno. Vamos a llenarnos un poquito más de alegría, porque de verdad ya el ánimo se me está subiendo más y más y de verdad me siento mejor. Pero en estos días de verdad no me sentía bien. Debe tanto que ya están cayendo otra vez nosotros poniendo los muertos. Pero lo que dijo Arangibel esta mañana, él lo dijo, basta ya, y es verdad, basta ya de que nosotros pongamos más muertos. Y entonces tenemos que de verdad hacer contraloría, como dijo Enzo Díaz ahorita, contraloría interna en los ministerios, porque de allí también salen muchas muchas, pero muchas cosas malas. Y tenemos que estar, por lo menos en los barrios también, hay que hacer conciencia política, hay que hacerlo, porque no es nada más Capriles el que tiene esos muertos en la conciencia, sino los mil, el millón y poquito que se fue al contrario de nosotros. Ellos tienen que ver lo que hicieron, porque ellos fueron los que le dieron ala a ese hombre para que hiciera lo que está haciendo ahorita. Entonces dicen ellos que ellos no son, que ellos son. Entonces llega él a decir, no, eso es mentira, esos son ellos mismos que se están disfrazando, no. Él está jugando con las sin mostrar armas. Una prueba, ¿eh? Sí, sin mostrar una prueba, nada, este sinvergüenza. Que es lo que más molesta, y lo que más molesta, para terminar, es que subestimen la inteligencia de uno, del sí, pueblo. Eso sí es la molestia que yo siento, sí, cuando ellos empiezan a hablar encerrando, de que lo subestimen a uno. No, mi presidente hasta esto nos dio la inteligencia de aprender lo que es política y entender lo que dicen. Chao, pues, chao, muchas gracias. Un abrazo grande. Ya va, con respecto a lo que dice Daisy, es importante hacer una aclaratoria. Primero, no fueron un millón y piquito de chavistas que se fueron con Capriles. Fueron en realidad lo que se perdió de voto chavista fueron 600 y pico, no llega a 700. 600 y pico. Y por otro lado, no podemos culpar a unas personas que no han tenido la suficiente formación ideológica. Personas que quizás fueron olvidadas en ese sentido por el proceso. Mire, ellos son víctimas. Ellos son víctimas. Son víctimas. Fueron víctimas de esta campaña terrible que hicieron ellos. Una guerra sucia, la peor en 14 años. Lo veníamos diciendo desde el inicio de la campaña, desde el mismo día que Capriles dijo, ¿quién sabe cuándo murió el presidente? Desde ese mismo momento. Nosotros empezamos a decirlo por acá y muchos otros camaradas también, que es la campaña más sucia que se ha hecho en toda la historia de la República Bolivariana de Venezuela y también de la República de Venezuela antes de la revolución. Y que hay un detalle. Durante todos estos años, Nicolás Maduro no tuvo la oportunidad de formar un liderazgo propio, porque está haciendo un trabajo excelente en la Cancillería y trabajando como mano derecha del presidente. Un liderazgo Chávez. Popular, ojo, porque exacto, él tenía un liderazgo político. Del PSU, pero no tenía un liderazgo popular. Mucha gente, la campaña, pienso yo, que fue debemos revisarla. Porque nos centramos en la figura de Chávez, en el legado de Chávez, y no mostramos o no dimos oportunidad, era muy poco tiempo, para que la gente conociera a Nicolás. Y hubo mucha persona que de buena fe se creyeron lo de los niños mongólicos. Sí. Se creyeron que Nicolás era realmente un ignorante. O que se creyeron homofóbico. Que era homofóbico. Hubo gente que realmente sí se tragó esos cuentos. Y gente de nuestros barrios que no quiso votar por Nicolás porque era un chofer de autobús. Sí, no, porque yo escuché. Y yo, mira, ¿qué contradicción esa? Usted humilde, trabajador, obrero, y no vota por un chofer de autobús porque por esa razón. Ah, no, porque es chofer de autobús, porque ese no está preparado. ¿Quién le dijo a usted que no está preparado? ¿O es que usted duda de su propia condición? Usted, señor, que votó por, que está en el barrio y que votó por Capriles, ¿usted duda de su preparación personal para emprender tareas? ¿Usted duda de su preparación intelectual para emprender retos? Si usted duda de eso, bueno, le entendemos que haya querido votar por alguien que lo tiene pisoteado como Capriles. Mira, pero si no, mira, la opción era Nicolás. Yo escuché unos kiosqueros por mi casa decir, a mí Capriles no me gusta, ese es un balurdo, pero por el otro no voy a votar porque, oye, no sé, es un tipo ignorante lo que dijo de los niños con Down. O sea, para que vean ustedes. Y ustedes creen que esas personas, o sea, vamos a echarle la culpa a un kiosquero. Echémosle la culpa a Globovisión. Y echémosle la culpa a nosotros mismos de los medios, que no supimos hacer nuestro trabajo. Que no hicimos el trabajo como debíamos. Y echémosle la culpa también a un Enrique Capriles Radonjo y un JJ Rendón. Y también asumamos la culpa desde nuestras comunidades, desde nuestras comunidades, que vimos cómo se nos iban volteando camaradas en los barrios y no hicimos nada. Porque no actuamos por una actitud triunfalista. Nosotros estamos sobrados, ganamos. Entonces, todos aquí tenemos una cuota de responsabilidad. No nos lo decía el presidente desde que empezó el proceso. Aquí se trata de construir un proceso de corresponsabilidad. El Estado no es el único que es encargado de hacer las cosas aquí. Somos todos. Entonces, desde acá nos estamos haciendo, inclusive aquí en este momento, se produce una reunión con el resto de los compañeros de la radio. Mientras nosotros estamos al aire y estamos revisando, haciendo un mea culpa, qué carrizo fue lo que no hicimos para convencer a mucha gente de nuestras barriadas, de nuestras comunidades, de que Maduro era la opción, y se voltearon a votar por un fascista que le tiene la bota puesta. Y eso tiene que hacerse en todas partes, camarada, ese ejercicio de revisión. Tenemos otra llamada, buen día. Aló, buenos días, amigo. Bueno, Elsa y él y yo. Es Gustavo Nazaret, aquí el Peñón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? En estos días creo que fue antes, ayer intenté, se me cayó la llamada, me dijiste que me veía lejísimo, hice como 4 o 5 intentos. Y antier, cuando me levanté, o sea, cuando me di cuenta que volteé, miré el reloj, prendí la radio, justamente estaba hablando un compañero, un señor que comenta, que parece que es por aquí del este también, ¿no? Porque a uno de ustedes le dijeron, sí, ahí por ahí también un compañero, Gustavo Nazaret, mi nombre. ¿No? Ajá. No sabría qué comentario me estaban diciendo referente a mí. No, comentar que tú también vives en aquella red, en aquel sector, pues. Ok. Sí. Entonces, al clavo vamos. Mira, es que esta, o sea, es tan complejo esto, es tan sencillo, o sea, complejo, son tantos nudos. Y me alegro que acabas de decir ahorita que la radio, los compañeros de la radio, tengo ahorita en reunión y ve que falló y no falló. Ahí donde voy yo y espero que me hagan caso en ese momento. Mira, una de las cosas que se descuidó bastante, bastante, y oye, recuérdate, Elsa, yo te hablé sobre los votos, el día de los colombianos, los colombianos, y mira, por poquito, ¿ok? Entonces, cuando yo digo el muchacho, hay que hay muchachos de la conducta, por lo menos compañero, camarada, que es de Colombia, ¿cómo se llama él? Carvajalino. Carvajalino, tiene que estar al lado de esa gente, tratando de que no se nos vaya, o sea, de rectificarle, de aclararle, que no jales a engañar. No, ¿dónde está en la camarita? Y ay, me tiraron un golpe. Ay. No, eso ya pasó. Hay otro plano y él tiene que cumplir su función. Su función es tratar de que esa gente no se voltee, etcétera, etcétera. Por poquito. Y yo lo estaba advirtiendo. Por otro lado, vuelvo y repito, me alegra que estén ahorita en esta reunión. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo he comentado siempre, que hay momentos que tú puedes poner tu rock and roll, tú puedes poner lo que tú quieras, tu música, música de Ali Primera, revolucionada, pero hay momentos clave. Y momentos clave son los siguientes. Hay que saber reconocer cuando quién es un revolucionario, que fuimos los que votamos y estamos claros. Eso lo sabemos y eso está, y lo acaba de decir la cifra. Lo que estamos claros con la revolución. Hay otros que no son claros con la revolución, pero tienen sentimientos venezolanos, patrios. Y esos sentimientos patrios en esta campaña se olvidaron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Dónde soy yo que vi maraca, cuatro maraca y arpa y llano pisoteado venezolano? Coño. Ok, me ponen a unos chipos con unas canciones bellas. Empezando la canción de ahorita al principio del programa, Lindy Bella. ¿Pero dónde está la bandera? ¿Dónde está el llanero? ¿Dónde están? ¿Cómo que se dicen? ¿Cómo decía el comandante? Ay, Dios mío. Los centauros. ¿Dónde me dejaron los centauros? En la campaña donde había Marco y cuatro maracas, ¿dónde estaban los verdaderos venezolanos? Muy lindo, también la niña cantaba, lindo y bella. Pero ven acá, entonces, ¿dónde tú me vas a meterme? ¿Dónde está la debilidad? Y disculpa que mi expresión, pero es así. Y menos mal que están en reunión. En estos momentos hace falta más música venezolana, tan sencillo como eso. Pero cuando yo lo digo, el otro día del programa, oye, ¿cómo va? Se burlaron de mí. Ayer estaba tratando y por allá me estaban descargando. No, porque aquí tenemos, así mismo me dijeron, porque aquí tenemos un libreto de 7 canciones que ponemos variadas. No, pero es que en este momento es que hay cosas venezolanas. Porque lo demás es bienvenido, yo lo acepto, las otras modas, etcétera, etcétera. Pero eso es transculturización. Y eso debilita a la gente que no está clara como revolucionarios, que son los muchachitos que andan por ahí bonitos. ¿Se creen que la revolución sigue siendo Nike, Timberland y zapatos de marca? Y entonces, ¿tú cómo me vas a vender también a mí en una campaña electoral donde el comandante que representa la música recha venezolana me monte un patiquín a venderme a mí ese proyecto venezolano como si fuera Estado Sensacional o fuera Quinotáxida? Entonces, ¿saben de qué estamos hablando, no? De Wenzo Alenilla. ¿Ah? Me vas a poner a eso como si fuera un revolucionario. ¿Qué pasa, mi hermano? Me estamos haciendo la jugada a ellos, los que están manejando del otro lado el mercadeo. Para ellos fue un regalo eso. Eso es de donde llega la confusión de los muchachos. Yo lo que tú estás haciendo es, ya, en este momento, si ponen 7 canciones, de las 7, 4, 5, tienes que ser venezolanas, mi hermano. Y así no se apaga ese amor a Venezuela, no se apaga ese amor a Chávez. Y eso lo apagaron. Estas que grandes colas, la gente sufriendo por nuestro gran líder, me pongan unos pavitos ahorita. ¡No me la tengo! ¿Qué pasa, mi hermano? Lo nuestro es lo nuestro. Por favor, hágame caso. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. fue una gran falla. Aquí hay que vivir en estos momentos de dificultad que nos están atacando los americanos sin caer en el juego de ellos. Aquí hay que poner música recia, música venezolana. Feliz día. Bueno, feliz día tenga usted también, aunque creo que no lo tiene tan feliz por el tono y las cosas. Mira, lo peor que podemos hacer ahorita es que nosotros creamos que tenemos la razón, cada uno de nosotros. La razón la tiene el colectivo, hermano, con todo respeto. Soy amante de la música venezolana, pero eso no tiene nada que ver porque aquí hay artistas venezolanos y cualquier género venezolano es bien aceptado y bien recibido aquí en esta emisora. Por cierto, Goyo, tú tienes ahí en la programación una idea de cuánta música venezolana hay aquí en Alba Ciudad. ¿Cuánta música tradicional venezolana? Porque no es lo mismo, la única música venezolana no es arpa, cuatro y maracas, ¿no? Aquí hay tamunangue, aquí hay... ¿Cuántas canciones tenemos nosotros en computadora? En total, unas 11.000 más o menos, ¿no? ¿De las cuales cuántas son tradicionales? Alrededor de 4.000. Échale. ¿No? Sí, mira, lo peor que podemos hacer ahorita es creer que cada uno de nosotros tiene la razón. Por eso están aquí afuera, un colectivo de trabajadoras y trabajadores, discutiéndolo en colectivo, no en individual. Porque si nos creemos con la razón de esto, bueno, pues eso vamos a lanzar un país aparte, ¿no? Discutamos en colectivo, así como nosotros estamos haciendo un mea culpa acá, desde la humildad que nos caracteriza este pequeño espacio, hay que hacérsela también cada quien. Ah, yo movilicé gente. Ah, yo convencí a los camaradas. Ah, yo salí en mi barriada, en mi comunidad, en mi edificio, a hablarle de socialismo a la gente. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Lo hice poco o lo hice mucho? ¿Lo hice con convicción o lo hice con fanatismo? O sea, salgamos nosotros a hacernos un mea culpa también. Porque si nos asumimos que yo tengo la razón y el otro no, perro, ahí sí estamos mal. Ahí sí estamos mal. Hay que dar discusiones en todos los sectores, pero discusiones sensatas. Discusiones para escuchar a los demás, no para escucharnos a nosotros mismos. Porque si yo parto en una discusión desde el principio de que yo tengo la razón y tú no, ahí estamos mal, porque la discusión no se produce. Amamos todo lo que es esta gran patria venezolana. Amamos el legado del presidente Chávez que la rescató para nosotros, porque tenemos patria gracias a Chávez. Pero no nos podemos fanatizar. Porque, como decíamos en algún momento de la campaña, no es lo mismo que vayamos a convencer a nuestros muchachos en las barriadas que están víctimas, bombardeados de todos estos medios de comunicación, con música de otros géneros que no les gustan a los muchachos, que no les atraen, porque los gustos no se imponen, a convencerlos con música salsa, con hip hop, con la música que están haciendo ellos mismos, los muchachos ahorita. Y mira, Randall, cuando se imponen las cosas por la fuerza, generas la reacción contraria. Claro, se voy a venir, mira, dale, ya dale. ¿Sí? ¿Y cuánta música? Búscame alguna música, vamos a, yo no sé, ¿tú crees que...? No, en la pauta, bueno, vamos, lo que podemos hacer es un cambio. No, porque podríamos es que... cerrar la pauta pues con el Carrao de Palmarito. No, solo eso. Porque... Pero es que yo pienso que hay un gran error en pensar que la música venezolana es nada más arpa, cuatro y maraca, que es lo que señala este señor. Es lo que estábamos Resulta diciendo. Que tenemos el sangueo, tenemos la parranda, tenemos el calipso, tenemos la gaita, y aquí en esta emisora han sonado todos los géneros habidos y por haber. Entonces, el que afirma a los cuatro vientos que música venezolana es arpa, cuatro y maraca, desconoce está todo lo demás. Desconociendo todo lo demás. El 90% de la música que se hace aquí en el país. Porque la música llanera es solamente una parte. La música arpa, cuatro y maracas, hay 20.000 géneros. Hay por ahí una canción de la campaña, Goyo, que es en arpa, cuatro y maracas, que nosotros pusimos mucho hay en mucha, esta emisora. Está la de Rey Arma. La de Rey Arma. Está la de Cristina Arma. Maica, que también es muy buena. Hay una de Rey Arma. ¿Te parece si hacemos el cambio aquí para complacer al caballero de pronto? Vamos a hacer un cambio. Pero después va a volver a llamar y seguro que mi nombre le encanta. Pero y es va, que no es el problema. Echar, el problema es eso. Me va a achacar a mí tus palabras. El problema es eso, que no podemos asumir una discusión que tenemos que dar. Tenemos que darla. Y ojo, y si nos ponemos a dividirnos, ahí, para nada. Es no podemos estar tirándonos y tal, tal, tal. No. Y tirándonos por nuestros gustos musicales, de paso. Y en este momento, imagínate tú, que nos pongamos nosotros a tirarnos nosotros mismos.

escondida, que no les pertenece, sangrando por la herida, sin mirar la tierra como se entristece. Dicen que no importa que la tierra estalle, ajá, regresamos a la ventana con Dieter Negrín, vienen y se van, talento venezolano con guitarra eléctrica, bajo y batería y letra revolucionaria y combatiente, contenido es lo importante. Tenemos mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Johan Moreno fue el que nos envió este video que vamos a reproducir a continuación, más tardecito, ya, ahí viene, ahí viene. Ernesto Vinquel Johan nos dice, ¿cuánto tiempo queda para que Capriles Radonsky asuma su gobernación? De lo contrario, se declarará su falta absoluta. Él debe asumirla más tardar mañana. El Consejo Legislativo del Estado Miranda le dio 3 días para que asuma la gobernación del Estado Miranda, si no declararán la falta del gobernador. Así que él verá qué hace, ¿no? Wendy Acevedo nos cuenta, en mi barrio, las luces del cementerio, anoche la música revolucionaria sonó a rabiar por encima de las cacerolas. Eso pasó en muchos barrios, Wendy, por fortuna, el día de ayer. Nos dice Franklin Hernández, la ventana, el prontuario llena todo tipo legales de los que debe ser imputado. Cárcel para Capriles, ya. Maduro, mano dura. Nos dice también Wendy, esto está pasando por el desalmado de Capriles y los falsos que le dieron la espalda a Nicolás. Yo repito, no le caigamos encima a la gente que cambió. Es un error. Busquémoslo. Mira, yo lo he hecho. Yo he agarrado personas que yo sé en los barrios que votaron por Capril. Y le he dicho, ¿pero por qué votaste por él? Explícame, dime, dame tus razones para votar por él. Entonces me dijeron que si no había harina, que si no había azúcar, que si no había el aceite, que si la devaluación, que si el alto costo de la vida, que la inseguridad. Y yo le dije, caramba, pero todos esos problemas, ¿quién los causa? Maduro es el que fabrica la harina pan. Maduro fabrica el aceite, más aceite este. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo distribuye además? O sea, es ponerse a hablar con estos camaradas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué votaron así? Y no culparlos, porque ellos fueron víctimas de una campaña feroz, terrible. Y culpándolos, lo que hacemos es lanzarlos para el lado del enemigo. Se lo vamos a regalar a ellos. Se los vamos a regalar. No, vale, vamos a agarrarlo y a hablar con ellos y hacer la labor de militancia, hacer la labor revolucionaria de hacerle entender a esos camaradas que ellos no son fascistas. Ellos no son oligarcas, ellos no son de la burguesía, por más que tengan título universitario y vivan y hayan salido de un barrio, no son de la oligarquía. Ese señor que cobra 20 millones de bolívares y tiene una camionetota y se logró comprar un apartamento y que viene, su origen es humilde, bueno, si deja de trabajar, se muere de hambre en menos de 5 meses. Entonces, vamos a decirle, ustedes son como nosotros, vengan para acá, vamos a ayudar, vamos a corregirlo entre todos, pues. Y vamos a ayudar al compatriota Maduro a que corrija desde las altas esferas de gobierno todos los entuertos que vienen haciéndole daño también a la población. Y esos entuertos tienen que ver con la falta de mano dura, con estos sinvergüenzas que nos especulan, nos esconden la comida, nos encarecen el costo de la vida. Vamos a lucharlo, pero desde allí, desde la base. Y eso no quiere decir de que el presidente Maduro no vaya a poner mano dura. Pero Maduro estuvo todo este tiempo en la Cancillería. Claro. ¿Entiendes? ¿Y por qué había falta de mano dura? Porque, bueno, porque el presidente Chávez era muy... Era un ser... Corazón tremendo. Tan noble que corazón. Siempre tuvo fe en el otro. Mira, hablando de fe, en quien no se puede tener fe, justamente es en Capriles Radonsky. Un señor que miente, pero como una desorejada, como decía, dice Nolia, ¿no? Uh-huh. Miente como una desorejada. ¿Ah? Y lo que hizo ayer es el colmo. Mostrar unas pruebas de un presunto fraude en una escuela bolivariana, porque él mostró toda una el listado y lo comparó con otra cosa. Mejor vamos a escuchar este audio y después se los describimos bien, que es un reporte de nuestros camaradas de Telesur. Vamos a escucharlo. Esta es en el estado Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuicas. Aquí está el Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Dice aquí el acta de escrutinio: 536 electores según cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos, 717 votos. Total de votos válidos, 712, total de votos nulos, 5. Total de votos, 717. Es decir, más votos aquí de lo que dice el acta de escrutinio. Ahora, en este gráfico observamos la mesa que menciona el ex candidato presidencial de la derecha, Enrique Capriles. Efectivamente, se totalizan 712 personas que ejercían su voto. Pero lo que no menciona en su denuncia es que en dicho centro hay dos cuadernos que suman en total 1.066 electores esperados a votar. Y únicamente participaron 712 electores, cifra que para el ex candidato Capriles se trata de una supuesta inconsistencia o error del Consejo Nacional Electoral. Ahí está. Para quienes no pude y no lo tienen en su mano, nosotros lo hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, este video, mostrando a Capriles, porque él dice que en un centro electoral, en una escuela bolivariana, votaron 712 personas. Y los votos esperados eran 530, dice Capriles. Bueno, resulta que había dos mesas en ese centro. Una mesa tenía 530 personas y la otra mesa tenía 538 personas. En total se esperaban para votar allí más de 1,000 y pico de personas y votaron 712. Entonces Capriles hizo ver, quiso engañar a la prensa internacional diciendo que en un centro había más votos que electores esperados. Y resulta que en el centro electoral había dos mesas con 500 y pico de electores cada una, hacían un total de 1,000 y tanto, y de allí votaron 712 personas. Es decir, mucho menos de los votantes esperados. En la misma escuela. ¿Ah? La misma escuela. La tenemos acá, se llama Escuela Bolivariana. ¿Dónde está el nombre de la escuela? El nombre de la escuela lo tenemos por aquí. Vamos a ver si lo ubicamos. El nombre de la escuela... José Antonio, que se nos va el nombre, se nos va porque este es un video y es difícil precisarlo acá. Eso lo denunció Ernesto Villegas ayer. Bueno, entonces esto lo sacaba Villegas el día de ayer y esto tiene su efecto. Aquí es donde tenemos que trabajar y entrar todo, por eso Villegas lo saca ayer como ministro de Comunicación e Información. Lo revela ante el mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Capriles, la mentira de Capriles, buscando, porque eso es muy fácil, da una denuncia tratando de manipular las cuestiones y después cuando tú te vas, porque esto, menos mal que todos los escrutinios del CNE, todos los datos del CNE son de dominio público, usted se puede meter en su página web y chequea estado por estado, municipio por municipio, ciudad por ciudad, centro electoral por centro electoral y hasta mesa por mesa puede chequear usted. Hágalo, haga la prueba. cne.gov.be, revíselo. Y él da el nombre de una escuela y cuando fuimos a revisar esa escuela, nos conseguimos con esta sorpresita que Capriles le había mentido al país. ¿Qué pasa? Los medios internacionales no repiten eso, no desmienten a Capriles porque forman parte de toda esta andanada contra Venezuela para deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno que nos dimos en la mayoría. Es nuestro deber hacerlo y es su deber como ciudadano también irlo replicando de boca en boca en cada calle. Sí, señor. Nos dice Carlos Vegas, la crisis política solamente está en la mente enferma de Capriles. Ilegítimo fue el paro del 11 de abril, el paro petrolero y los crímenes que ustedes han cometido. Le dicen, buen día, Ladronsky tiene tremenda lengua venenosa y darle un parado a este loco disfrazado, de Hitler. No, él es Hitler, disfrazado de oveja. Es un verdadero asesino, un animal sin entrañas. Le dicen, anoche dijo a CNN que a él no lo podían culpar. Eso era como si tú estuvieras sentado allí y se quemase bombillo. Yo no tengo la culpa, dice este tipo, ¿no? Lo cuenta Ramón creador. López, qué bríos tiene este carajo. Personas que le han dado apartamento tocando cacerolas, cerrando calles y apoyando a Capriles. Pero si uno denuncia eso, uno es contrarrevolucionario, consejos comunales. Mira, insisto, uno no sabe qué guerrita les pueden haber metido. Como si Capriles gana, por eso tiene que ver también con una cultura clientelar que tenemos que revisar en algunas instituciones del Estado. En nuestra sociedad pero en general. Hubo gente que se puede haber comido el cuento, no vale, que Capriles va a poner el sueldo mínimo en 3.000 bolos y entonces vas a tener más plata. O mira, vale, tú sabes que las encuestas están manipuladas y Capriles va a ganar. Y si Capriles gana, te quitan el apartamento. O tú qué sabes si eso se debe a que esas personas tienen miedo que les prendan fuego y los maten como a la gente de la Limonera. Qué cosa, ¿no? A mí me hablaba un amigo, me contaba un amigo que estaba en casa de su hermano y que la gente del edificio bajó a tocar cacerola. Y él se asomó y estaba la conserje del edificio, cuya hija estudia en la Bolivariana y que la señora es chavista y su hija es chavista, tocando cacerolas con los vecinos allá abajo. ¿Qué? No lo hará por miedo a las agresiones de los vecinos locos, por miedo a que la boten de la conserjería. Por miedo a que la linchen, sobre todo después de que Jabú ha estado pasando comunicados diciendo que desconfiemos de las conserjes porque son espías del gobierno chavista, el gobierno ilegítimo chavista. Entonces yo pienso que habría que estudiar cuáles son los motivos por los que esas personas están tocando cacerola. Hay mucha gente que tiene miedo a esta sorda fascista y se hacen los locos o les hacen creer que están de ese lado. Bueno, y hay muchas razones para tenerle miedo a estos grupos fascistas. Son asesinos. Hay muchas razones. Hay grupos fascistas asesinos en la calle, señores. Falleció ya la... Rosiris, sí. Rosiris, ¿no? Aquí falleció. Está ABN confirmado. Falleció Rosiris Reyes tras ataques violentos de la derecha en la Limonera. Ya son 8. Recordemos entonces que esos son apartamentos adjudicados. ¿Ustedes no creen que muchas personas que viven en apartamentos adjudicados no tienen miedo de correr la misma suerte de estos camaradas? Y a lo mejor, fíjate lo que pasó, en los edificios estos por Montalbán, cerca del cardiológico, hubo cacerolas anoche. Miedo. Los adjudicados. Miedo. Por un lado... Puede ser miedo, por el otro lado, falla nuestra dentro del trabajo ideológico. ¿Por qué no se está haciendo trabajo ideológico? O sea, porque todos somos venezolanos y la vivienda es un derecho garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No se puede dejar en los ranchos a la gente de oposición, en zonas de alto riesgo, y darle apartamentos nada más a la gente chavista. ¿Pero qué ocurre? O sea, ¿qué está pasando con los grupos revolucionarios organizados que no le ha llegado a estas personas? ¿Por qué no le hemos llegado a estas personas? Eso lo debemos de reflexionar. Hay muchas razones para tener miedo y de estos grupos fascistas, pero también de lo que está en marcha. Sí. Y se lo decimos, yo no se lo voy a decir a los camaradas porque ellos ya lo saben. Todo el que votó por Maduro ya lo sabe. Pero se lo digo a ese segmento que antes votaba por la revolución y que se fue a votar por ellos. Pero también a ese segmento que sin ser oligarca, que siendo humilde, ha estado desde hace rato en las filas de la oposición. Tengan miedo. Y tengan miedo porque fíjese lo que acaba de suceder. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, es decir, lo que antes hacía esta señora Hillary Clinton, lo que antes hacía Condoleezza Rice, es el mismo cargo, la cancillería, pues, de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insistió hoy en que debe haber un recuento de los votos en Venezuela y advirtió que su país tendrá preguntas serias si determina que hubo irregularidades en las elecciones del domingo. Por tanto, Estados Unidos no reconoce todavía a Nicolás Maduro. Nos quiere meter miedo. No caigamos en eso. ¿Qué es eso? Nos quiere meter miedo. ¿Qué es eso? Eso es... amedrentamiento. Un golpe de Estado desde afuera. Ya organizado. Ya han dado la orden. Golpe de Estado desde el exterior. Otra vez Estados Unidos metiéndose en nuestros asuntos internos. porque el único, uno de los pocos sistemas en el mundo donde no se permite observación internacional es en el Estados Unidos. Y Venezuela, que permite todas las observaciones y que además de esto pasa por todos los procesos de verificación, de auditorías, etcétera, ahora estos señores se montan contra el sistema electoral venezolano y contra la legítima decisión del pueblo venezolano. Ya por lo menos ayer le tumbamos una de las supuesticas pruebas que tiene Capriles allí. Está tumbada. Y como esa, seguro inventaron muchas otras que iremos tumbando una a una. Sin ir más lejos, ¿por qué tuvieron que inventar lo de la destrucción de material electoral? ¿Por qué tuvieron que buscar fotos de hace tantos años? El que tiene el que tiene miedo a perder, el que ya tiene un plan desestabilizador, utiliza estas herramientas. Ya tenían planificado un golpe de Estado con alianzas de el gobierno de los Estados Unidos, la derecha española en el gobierno. José Miguel Insulza se le vio la costura. Esas son cosas que se hablaron antes de las elecciones. Y por eso esta gente se dio con todo. Lo que pasa es que mucha gente involucrada en este golpe de Estado arrugó. Arrugó Insulza, arrugó Vicente Díaz, arrugó el gobierno español. Puede tener sus negocios aquí. Inclusive medio arrugó hasta ayer. Hasta Fedecámaras arrugó. Fedecámaras arrugó. Hasta medio arrugó ayer Capriles, porque es que él no es la cabeza de este golpe de Estado. Capriles es una ficha para darlo. Pero Capriles no depende si se da el golpe o no se da. Él es el artífice de poder ejecutar ciertas tareas. Incluso hasta el mismo presidente Maduro dijo ayer que están investigando a un grupo pequeñito de militares por posibles vínculos con los desestabilizadores. Es decir, que cuando Capriles hablaba que él tenía un ministro de la defensa, era verdad. Que habían hablado con alguno, es un grupúsculo, y hay tres de ellos detenidos. Fíjate cómo lo sapió, ¿no? Maduro dice que... Bueno, Maduro dice no, esto lo dice el CNE. Se impuso Nicolás Maduro por 272.865 votos. Lo cual da para Maduro una ventaja de 50,78% contra lo de Capriles, 48,95%. Esto da un margen que ha aumentado, después del cierre total de los escrutinios, a 1,83 puntos porcentuales de diferencia. Estos son los números. ¿Quiere más números? Escuchemos las matemáticas de Ali Alejandro Primera. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Tiene el cielo, cuántas abejas tiene el día, cuántas semanas tiene un día, cuántos años tiene un mes. El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando las hormigas sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros el sombrero de

xenofobia. A la mierda, reaccionarios. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Siempre me la libertad. Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, oh, oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda. Y que la disfruten, ¿eh? Además. Sí, señor, regresamos con Escape. Seguiré en mi condición de radical, dicen. Gritaré, y aquí estamos gritando, nazis, nunca más. Y este tema se lo dedicamos a la selecta sociedad civil que ha incendiado CDIs, sí, que le ha prendido fuego a las sedes del PSUV y que ha asesinado a 8 compatriotas. Cayeron a tiros a la casa del director de PDVSA, Zulia. La casa del carro. A la casa del carro, a su propiedad, pues, le cayeron a tiros. Esto sucedió en horas de la noche de ayer. Siguen los ataques, ¿no? De parte del fascismo caprilista, de parte del fascismo de la derecha, que... El fascismo es de derecha. Sí, bueno, de parte de obvio, valga la redundancia, pero nunca está de más repetírselos una y otra fascismo, vez. Fascismo, sionismo y nazismo son la misma cosa. ¿Quién iba a decir que hace unas semanas que nos visitó aquí Escape, esta banda española, ahí en la Diego Ibarra les cantó esa canción a estos reaccionarios, a estos nazis, a estos fascistas? A estos xenófobos, porque están persiguiendo a los hermanos cubanos como persiguieron los nazis a los judíos, señores. Entonces, igualito. Tenemos que esta situación se repite, lamentablemente, pero aquí tenemos el deber patriota, el deber venezolano de cortarlo de raíz. Y te digo una cosa, o sea, y si por ahí alguien se queja que esta canción tiene un término altisonante, eso es el nazismo. Y como decía Lee Primera, altisonante, no hay que perfumar el estiércol. Mm. Y esa es la palabra, bueno, pero... que el nazismo, el fascismo... se merece. ¿A qué otra parte podemos mandar el fascismo? A la mierda. Sí, no es a la mierda. Es allá donde hay que mandarlo. Y bien profundo, sí. ¿No? Mira, tenemos muchísimos mensajes por el 256. Nos dicen... es que es impresionante. Buen día, camarada. Anoche nos quitaron la luz cuando estaba hablando mi presidente en Mirador del Este, Petare. Sí, hubo un apagón en Petare. También hubo apagón y sabotaje en el metro de Caracas. Ya lo dijo Nicolás Maduro. Las plantas eléctricas, o sea, la que va a ser una limpieza profunda en Corpoelec, sí, que ya se acabó el sabotaje, que a donde iba en la campaña cortaban la luz y que eso ya a partir del lunes se aplicarán medidas drásticas en Corpoelec. Así lo dijo. Presidente, lunes 22 de abril. Rodilla en tierra con usted, el pueblo lo apoya. Lunes 22 de abril, sí, el gobierno nacional tomará una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico en todo el país, dijo Nicolás Maduro durante la inauguración del Hospital Cipriano Castro en el estado de Aragua el día de ayer. Sí, nos dice Coromoto, para la oposición Chávez era quien tenía el discurso de odio, división y confrontación. A Capriles le duró muy poco el disfraz de oveja con pezuña. Nos dice, lo dice Carlos Vegas, funcionarios altos y medios, gobernadores, alcaldes, etcétera, pónganse pilas o perdemos la revolución. Ayuden a nuestro presidente Nicolás Maduro. Buen día, camaradas. Yo estuve en la proclamación del presidente Maduro y regresaba. Las viviendas que entregó el gobierno tocaban cacerola. Me dice, muchachos, buen día. Anoche quisieron quemar el CDI de coche, Alcides Rodríguez, que no se equivoquen con nosotros, porque nos van a ver a los trabajadores. Sí, esto lo dijo Ernesto Villegas, que querían quemar el CDI de que están las veredas. O sea, dime tú, la gente que te veía en las veredas de coche, ahora resulta que se cree en Mantuano. No, una clase media venida menos hace rato. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están, Enzo y Randall? ¿Qué tal? Mira, habla José Daniel Prado de aquí de Coche, ¿correcto, sí? Uh-huh. ¿Cómo le va, José? Sí, bien, muchísimas gracias. Bueno, pensando siempre en el comandante supremo, ¿correcto? Así sí, es. Señor. Mira, Enzo, yo creo que... Enza. Sí. Yo creo que nosotros vamos camino, si seguimos con esta situación, a construir una patria boba, ¿correcto? ¿Por qué lo dices así? Todas las herramientas para acabar con esto. Claro. Yo me voy a permitir, por favor, yo tengo en mi poder ahorita el Código Penal vigente. ¿Sí? Ajá. En el capítulo 2 del Código Penal vigente, dice, de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Artículo 144. Serán castigados con prisión de 12 a 24 años los que se hacen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido. ¡Qué maravilla ese artículo! ¡Qué maravilla! Okay, para deponerlo o impedir tomar posesión del mando. Lo que sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución Nacional. Repíteme, okay. ¿Cuál es el de qué año a qué año? Este es... O sea, ¿de cuántos años de prisión estamos hablando? De 12 a 24 años. Artículo 144. Serán castigados con presidio de 12 a 24 años. Es el Código Penal vigente, ¿correcto? El título 2 de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Hay que decirle a la fiscal general que se ponga las pilas, agarre la Constitución, agarre el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes que competen al poder electoral y proceda de inmediato, porque no podemos tener asesinos en la calle haciéndonos matar uno con otro, ¿correcto? Así es. Esa es mi opinión, muchísimas Oye, gracias. Oye, gracias a ti. Un abrazo. Bueno, y si no, te lanzamos a ti como fiscal. Un aporte. Maduro, Nicolás, escucha este usuario que parece que maneja mejor las leyes. Oye, mira, tremendo aporte. Yo soy un viejito de 77 años, ¿correcto? Oye, ¿sí? Pero tremendo aporte, hermano. Comprometido con mi país, comprometido con mi revolución. Lamentablemente tengo un dolor en el alma desde hace un mes y pico que se fue mi presidente, pero tú lo dijiste hace rato, Enza, ¿sí? Mi presidente tenía más corazón que cuerpo, un corazón que se difundió por todo un mundo, porque no es solamente Venezuela, es por todo el mundo, un corazón muy grande, y lamentablemente él fue demasiado bondadoso y demasiado bueno, porque yo, el 14 de abril, cuando él regresó, yo en la mano izquierda hubiera tenido el crucifijo, pero en la mano derecha hubiera tenido el sable, y toditos estuvieran presos, ¿correcto? Capriles Radón, bueno. Y le llegara la barba a los tobillos con 11 años de presidio que tuviera ya, ¿correcto? Exacto, lo que decía el líder palestino Yasser Arafat, en una mano la rama de olivo y en la otra mano el fusil. Así es, y fíjate tú que si el cristianismo debería cambiar el símbolo, chico, en vez de la cruz, símbolo de donde murió Jesús, debería tener látigo con que expulsó a los mercaderes del templo. Mira, ¿no? vamos a leer mensajes por el 256, que son muchos, y le damos paso a las llamadas. ¿Cómo están? Yo me pregunto, ¿hasta cuándo tanta impunidad? Maduro tiene que votar a los que trabajan saboteando. En eso se está en Corpoelec. A partir del lunes se arreciarán las medidas y habrá... Y tiene que llegar en todas las instancias. Nos dicen, buen día, tienes Randall, tienes conocimiento si para mañana pagan la pensión. En cuanto a María Corina, Tania se lo dijo en su cara, le sacó la piedra. Mira, se debería. Si no sé, toca, yo creo, mañana es que fecha tenemos, 18. Sí. Yo creo que mañana es día de pensión. Esperemos que sí. No, no lo tengo claro, pero no lo ande regando por ahí por si acaso no vaya a decir que yo lo dije. Deberían estar a punto de pagarla. Sí, nos dice José de Caricuado, camarada, y está fallando Ernesto Villegas. Nos dice Carmen, unos taxistas de Catia dijeron que eran chavistas, pero les gustaba Maduro. E iban a votar por Capriles. Eso no son chavistas, sino oportunistas. No va nada más plata, no va nada más a mí. No al colectivo, no al plan de patria, sino a mí. Sí. El pensamiento individualista. Nos dicen, hola amigos, el gran hombre de todo lo que está pasando, el gran problema de todo lo que está pasando es la impunidad al no actuar a tiempo en contra de estos burgueses, de este burgués cuando violó las leyes, lo dice José. Un pedazo de mi alma se quebró, además son 2 años de duelo, pero me paré y voté, lo dice Rosa. La dolorosa muerte de Chávez dará sus frutos porque la pérdida de un buen padre hace que los hijos se fortalezcan y el coraje renazca. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Luis de los Jardines. Hola, Luis. Hola, Luis. Bueno, quería empezar mi llamada diciendo algo. Yo creo que eso de, por ejemplo, cuando el gobierno le da a una persona una casa, principalmente debería ser agradecida. Pero en todos los casos no es igual, porque yo por lo menos soy chavista y mi voto fue secreto por Maduro también. Claro. Pero a mí el gobierno nunca me ha dado nada y no estoy esperando que pedirle algo al gobierno tampoco para votar por ellos. Claro. Yo creo que las razones para una persona votar por un gobierno tienen que ser en conjunto, razones sociales por el país. O sea, no me gusta cuando estoy en la calle y escucho el yoísmo, no, es que el gobierno no me dio tal cosa. Yo creo que la conciencia de la gente debería ser razones sociales, o sea, que le hagan bien a todo el país, no personales. Luis, discúlpame, ¿qué edad tienes tú, hermano? 21 años. ¿Están escuchando, señoras y señores? Muchos que tienen el triple, el doble de la edad de Luis, fíjense qué grave conciencia. ¿Quieres agregar algo más, Luis? Sí, bueno, yo creo que otra cosa es que, primero, voy a decir algo si me está escuchando gente de la oposición. Cacerola no tumba gobierno. Eso lo tenemos ya por experiencia, lo tenemos clarísimo. Yo estaba ahí en mi casa y tú sabes, mi mamá es un poco mayor ya, tiene 60 años. Ajá. Y nos tienen, que la mayoría de los vecinos que nos rodean acá en el edificio, nos tienen rodeados de cacerolas en las tardes y en las noches. Yo fuerte, cacerola fuerte. Por cierto, deberíamos regalarle una joya porque tanto que se la dan y la joyita es un poquito negrita. Bueno, mira, yo tengo el equipo de sonido en la sala hacia el lado de la ventana. Saqué las cornetas a la noche y en pleno cacerolazo y les puse música. Ellos terminaron sus cacerolas y pensaban acostarse a dormir y dejarnos a nosotros así con la bulla en la cabeza. Agarré yo y les prendí mi música, les puse Ali Primera, les puse la de Adecos y Copellanos No Volverán, porque la mayoría son copellanos. La señora que tengo acá arriba es portuguesa. Uh-huh. Ella ya es una señora mayor también. Y ayer en la tarde les puse la música. Bueno, su hija bajó como una fiera, como una opositora como tal, pues. A decirme que si a la mamá le pasaba algo, era culpa de nosotros. Porque teníamos esa música puesta. Y yo le digo, pero ¿cómo tu mamá va a decir eso si ella estuvo toda la noche tocándome cacerola? Claro. Bueno, que a mí no me importa, no vas a poner esa música que... Y yo digo, o sea, ellos creen que todavía estamos en la época de las colonias que ellos mandan y nosotros obedecemos. Y yo me pregunto, ¿y si a tu mamá le pasa algo por las cacerolas? ¿No es culpa de ellos entonces? Mira, no, y los niños los niños pequeños que se angustian con las cacerolas. Claro. Yo tengo dos perritos, mira, y mi perrita se pone mal con las cacerolas. Tengo un hermano síndrome de Down. Ajá. Que cada vez que empiezan a tocar cacerolas, mi hermano síndrome de Down se pone nervioso. Claro. Y se empieza a preguntar qué pasa. Y eso entonces no, yo le digo importa a ella, si a mi mamá o mi hermano les pasa algo, tú eres la culpable. Y ella me dijo, a mí eso no me importa. Y yo me volteé y le dije, bueno, a mí tampoco me importa la mamá tuya. Ah, una última cosa que no me había acordado. Dígale. Tú sabes que yo, a pesar de que soy muy venezolano hasta la muerte, tengo descendencia española, entonces yo bailo en la hermandad gallega, pues. Ajá. O sea, bailes típicos de España. Ajá. Y un amigo se voltea ayer en pleno ensayo, como yo les di a ellos, si España no se mete con Venezuela, Venezuela no se mete con España, cada quien en lo suyo. Claro. Y un amigo se volteó y me dice, ¿ustedes no me vieron? Salí en Globovisión tirándole piedras a los guardias y bombas molotov. ¿Qué le pasa a este niño? Y yo me volteé y le digo, wow, qué orgullo se ve. Le dije, eres un asesino en potencia. Así es. Oye, bueno, entonces, qué bueno. Quería hacer un llamado de conciencia a todo el país que Vean lo que están haciendo ellos. Gracias a Dios no ganaron, porque si hubieran ganado, no, todo esto hubiese sido peor. Si perdiendo hacen lo que hacen, imagínate tú si hubiesen ganado. Imagínate. Mira, son las 11:51. Hay un enlace del Tribunal Supremo de Justicia, pero vamos a adelantar algunos mensajes de texto, Enza, que hay bastantes el día de hoy. Los adelantamos. Por acá nos dice... Mira, yo tengo un urgente aquí, lo que estaba hablando de los conserjes. Dígalo. Soy conserje y no solo me están pasando comunicados, no solo le están pasando comunicados a los propietarios, me quieren botar de forma ilegal, desde el Paraíso a Liete. Eso es lo que están pasando cadenas, comunicados, para que la gente le agarre rabia a las conserjes. Las están poniendo como nuestras enemigas. Conserje, personal doméstico, ya está denunciando a la conserje que están pasando comunicados y la quieren despedir de manera ilegal. Dicen por acá, camarada, saludo, bella Enza, camarada Capriles debe estar preso por los camaradas muertos, lo dice Florencio Quirós. Creo que hasta el Vaticano está involucrado. Vírgenes y rosarios rodean a Ratonsky. El Vaticano no sé, pero sí la Conferencia Episcopal Venezolana, y lo decimos responsablemente, sobre todo Urosa Sabino. Tenemos contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Ofrecemos disculpas al usuario que estaba en línea, pero vamos con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. De abril. Es necesario que como institución y como cabeza del Poder Judicial en Venezuela también fijemos posición en esta situación. En primer lugar, debo informar acerca del Poder Judicial. Hemos considerado que los jueces y juezas que están de guardia en los distintos circuitos judiciales del país, que estaba previsto terminar este cronograma de guardia el día 17 de abril, fue prorrogado hasta 7 días más en virtud de una serie de eventos que tienen que ser presentados para su juzgamiento ante los tribunales del país. Estamos hablando de que hasta este momento a nosotros se nos ha presentado un total de 75 procedimientos con detenidos. El Ministerio Público tiene una cifra superior e irá presentando a medida que culminen las investigaciones y se produzca alguna detención, la totalidad o parte, dependiendo del fruto de las investigaciones, de los 240 personas que se encuentran a nivel nacional siendo investigadas. Resalta también la necesidad de informar que el Poder Judicial se encuentra trabajando dentro de la más absoluta normalidad a nivel nacional, además de los jueces que están cumpliendo estas guardias desde el día antes de las elecciones. También debemos informar que el Poder Judicial cuenta con el respaldo y la seguridad en cada uno de sus circuitos de los órganos de seguridad del Estado. Y que las presentaciones que se han hecho ya han sido tramitadas con algunos resultados. Muy importante para nosotros resaltar que los procedimientos en los cuales hay detenidos aquellos procedimientos en los cuales ha habido casos de fallecimiento y de heridos, casos muy lamentables para el pueblo venezolano y para las instituciones venezolanas. Ahora bien, queremos fijar posición en relación a un hecho muy importante. ¿Qué ha generado esta movilización de algún sector de población? ¿Cuál es el origen de estos hechos violentos que se han suscitado durante estos últimos días? Se anunció por parte de un candidato la solicitud de un conteo manual del 100% del resultado electoral. hasta este momento no ha recurrido ante el órgano, los órganos correspondientes para solicitar ese conteo manual. Y es por una razón importante. En Venezuela, desde la Constitución de 1999, se eliminó la forma manual de proceso, de los procesos electorales. En Venezuela, el sistema electoral es absolutamente sistematizado. De modo pues que el conteo manual no existe. Se ha engañado a aquellas personas que han pensado que realmente esto podía realmente producirse. Y saben, y están claros, la mayoría de las personas que insisten en el conteo manual, que los sistemas no se auditan a través de la papeleta, sino a través del sistema. Entonces son auditorías y no conteos manuales. Pero esta presunta instigación a que se haga un conteo manual ha enardecido a muchos venezolanos que han creído en la palabra que le expresaron las personas que fungían o que fungen como sus líderes. Es por eso que debemos llamar a la seriedad, debemos llamar absolutamente a la sindéresis de todos y todas los venezolanos y sobre todo a la racionalidad. Cuando vamos a pedir un imposible, cuando vamos a solicitar que se haga un conteo manual, cuando el sistema es el que refleja nuestro voto, indudablemente que estamos incitando a que se comience una lucha de calle sin fin. Y eso tiene que establecerse responsabilidades. Y hay que establecer responsabilidades por un hecho cierto. Venezolanas y venezolanos han sido vulnerados, físicamente heridos, y otros venezolanos y venezolanas han muerto. Nosotros como Poder Judicial debemos garantizar a través de todo nuestro Poder Judicial, nuestros jueces y juezas, que deben permanecer cada uno en su sitio de trabajo con firmeza, con dedicación, sobre todo con objetividad, porque las vidas de los compañeros venezolanos José Luis Ponce, Rosiris Reyes, Henry Rangel La Rosa, Killer Enrique Guzmán, Ender José Bastardo Agüeda, Luis García Polanco, Rey David Sánchez, Joan Hernández, tienen que tener una respuesta de la justicia venezolana y pueden ustedes estar seguros de que la van a tener con firmeza, porque no habrá impunidad en este caso. No habrá impunidad, sobre todo porque en el proceso venezolano, dentro de la legislación venezolana, nosotros sabemos que cuando culmina el acto electoral, el cual es sujeto a auditorías, y luego de culminadas estas auditorías, el órgano competente para establecer algún tipo de contención de tipo administrativo sobre los hechos del Consejo Nacional Electoral es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Mal se puede ir en contra del órgano electoral cuando el competente es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y en por vía extraordinaria es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tan es así que en el día de hoy, en la mañana de hoy, hemos recibido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de manos de un ciudadano que participa de la oposición venezolana, una solicitud de amparo constitucional. ¿Por qué no empezamos por allí? ¿Por qué no se empezó por actuar responsablemente y recurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes en lugar de procurar asedio a las casas de los gobernantes, a los asedios a las casas de los responsables del Consejo Nacional Electoral, incendios devastación, alteración del orden público. ¿Por qué no se empezó por el principio? Si ellos sabían que realmente los órganos competentes están establecidos a nivel jurisdiccional en el Tribunal Supremo de Justicia. No se ha recibido ninguna acción ordinaria, tampoco en la sala electoral, me lo acaba de informar su presidenta. Pero en la sala constitucional sí se ha recibido un amparo constitucional que ratifica lo que estoy diciendo, que ellos sabían desde un principio que el procedimiento establecido era el jurisdiccional y no el conteo manual, como mal se ha intentado. Ustedes saben muy bien que en un sistema lo que se puede producir es una auditoría del sistema, y esas auditorías se vienen produciendo, y dentro de las técnicas de la auditoría, el Consejo Nacional Electoral haya auditado el 54% del sistema y lo haya certificado, es más bien excesivo, porque ninguna auditoría puede ser del 54%. Sin embargo, se ha ido por la vía de la mayor transparencia. Ahora bien, nosotros invitamos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se sientan inconformes con los resultados electorales a que recurran a las vías legales constitucionales establecidas en la legislación venezolana. Y al pueblo de Venezuela que no se ya deje llamar a engaño cuando se les está proponiendo una vía que no los conduce a ninguna parte. Aquí estamos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia en espera de cualquier acción judicial que a bien tengan intentar aquellos que consideran que debe ser revisado el proceso electoral que acaba de culminar con la proclamación del candidato vencedor, en este caso el presidente Nicolás Maduro Moro. Si hubiese algún recurso contra esta proclamación, contra cualquier acto del Consejo Nacional Electoral, debe intentarse por vía jurisdiccional. Bueno, comienzan las preguntas para la magistrada presidente. Tiene la palabra la representante venezolana de televisión, Stephanie Sartori. Pronunciamiento de Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo recorrido informativo. Tal día como hoy, 17 de abril, agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de su titular, Pedro Calzadilla. En el control técnico, el señor José Sánchez. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Ortega Díaz. 135 detenidos por hechos violentos en el país. Defensoría del Pueblo manifiesta respaldo al Consejo Nacional Electoral. Abierta investigación contra líderes de la oposición por muerte de venezolanos sucedidas el pasado martes. Maduro se juramentará el 19 de abril frente al pueblo. Reverol, no permitiremos ningún tipo de acto vandálico o desestabilizador en el país. ALBA y Mercosur expresaron su respaldo al presidente electo de Venezuela. Ningún gobernador que no reconozca instituciones no será reconocido en su cargo. La Orquesta Sinfónica de Venezuela se une a la celebración del 30 aniversario del Teatro Teresa Carreño. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Manuel Moreno, director, integrante y tamborero del grupo Herencia. Cultura al día. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, informó este martes que hay 135 detenidos que el día de hoy serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su implicación y culpabilidad en los hechos violentos presentados en el país. Además, instó al candidato derrotado a las pasadas elecciones del 14 de abril a agotar todas las medidas dentro del marco de la legalidad y pedir al CNE legalmente las impugnaciones que crea necesarias. Queremos hacer un llamado a la reflexión, un llamado a los venezolanos de buena voluntad, a los venezolanos amantes de la paz, a los venezolanos puros, sinceros, honestos, honorables, como son la mayoría de los venezolanos. El llamado es a que asumamos con responsabilidad el respeto, pues, del derecho a los demás. Porque la propia Constitución también lo dice, que el derecho mío termina cuando comienza el derecho de los demás. La Constitución dice que el único límite que tiene mi derecho es el derecho del otro. Entonces, con fundamento a ese respeto, a esa sana convivencia que debe haber, yo los emplazo a mantener la sindéresis, a mantener la ponderación, sentido común. A su vez, la fiscal general de la República manifestó que los argumentos por parte de los líderes opositores para llamar a la violencia en el país son que el pueblo no eligió su opinión como ganadora. Cultura al día. El llamado hacia la violencia hecho por parte del líder antichavista Enrique Capriles luego de no reconocer los resultados de las pasadas elecciones del 14 de abril fue condenado por parte de la Defensoría del Pueblo en horas de esta mañana. Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, manifestó repudio hacia las discriminaciones por creencia política, haciendo mención a las manifestaciones de odio presentadas durante el desarrollo del proceso electoral del pasado domingo. Condenamos y rechazamos la intimidación que en términos violentos se hizo en contra de los centros de diagnóstico integral, espacios de salud que le pertenecen a todo el pueblo venezolano. En esta acción violenta, en el municipio Baruta hubo ayer pérdida de vidas humanas. Un miliciano salió a defender el CDI porque pretendían quemarlo y falleció Tomás Milano, un hombre humilde, un hombre joven, tendría 30 años. Condenamos y rechazamos la intimidación que en términos violentos se hizo contra los hogares de dirigentes de la opción política triunfadora. Condenamos la quema de la sede Amercal en la parroquia de Coche, que en las cuales, como ustedes saben, todos y todas sabemos, se distribuyen alimentos subsidiados. En este país han habido circunstancias donde el pueblo ha salido a protestar por hambre. ¿Ustedes creen que un lugar donde se distribuyen alimentos subsidiados para el pueblo venezolano va a ser quemado por personas que estén protestando por factores económicos o por factores sociales que les afecten directamente? Ramírez, a su vez, hizo un llamado a los sectores adversos a la revolución a aceptar los resultados dentro del marco de la paz y la constitucionalidad, y al pueblo en general a no caer en provocaciones. Son las 12:10 minutos. Poder popular. Poder popular. La fuerza es la unión. En rueda de prensa realizada en horas del mediodía de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, manifestó que se abrió una investigación contra los verdaderos culpables de los hechos violentos ocurridos en el país. Cabello calificó de farsantes e irresponsables a los dirigentes del comando de campaña de la oposición, quienes en primeras instancias manifestaron que aceptarían los resultados y en su lugar llamaron a la violencia. ¿Para qué participaron en unas elecciones si no van a reconocer el árbitro? No les gusta perder, les gusta siempre ganar, unos irresponsables, y creen que van a incendiar este país. No, nosotros vamos por los jefes, nosotros vamos a actuar penalmente contra los jefes, donde se metan. Ya la fiscal general de la República ha dicho que designe un equipo especial. Nosotros en la Asamblea Nacional hoy, como poder, vamos a solicitar la investigación para que se haga. Los responsables tienen que asumir todas las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque aquí se trata de la paz del país. Nosotros, el gobierno, está jugando a la paz. El pueblo chavista está jugando a la paz. ¿Ustedes creen que el pueblo chavista está en sus casas viendo los atropellos y se aguanta? Y se aguanta, porque no quieren violencia, pero el fascismo quiere enfrentar a pueblo contra pueblo. Y después ellos se bajan de Venezuela, como se fue Carmona, y no enfrentan las responsabilidades. ¿Qué le importa a Capriles cuando él acaba de comprar un apartamento en Nueva York? ¿Qué le importa lo que pasa aquí en Venezuela? No les importa absolutamente nada. ¿Qué le importa a Henry Falcón si la pasa viajando todo el tiempo? Pero bueno, Henry Falcón, tú estás metido en esta investigación. Tú eres jefe del comando de campaña y el de movilización, y tú, Ocariz, estás metido en esta investigación porque eres el de movilización y organización de ese comando de campaña. Asuman su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. Invitamos a todos los sectores de este país a trabajar en paz, en paz. A su vez, Cabello recalcó que dificulta que ciertos líderes y personalidades de la oposición venezolana aplaudan y estén de acuerdo con los hechos vandálicos presentados recientemente en el país. 12 minutos. Cultura al día. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, convocó anoche al pueblo venezolano a acompañarlo con una gran movilización el próximo viernes 19 de abril en el acto de juramentación como presidente de la República para el periodo 2013-2019. Maduro señaló que las luchas que ha emprendido el pueblo venezolano en los últimos años han sido fructíferas para lograr consolidar la revolución bolivariana y elegir un presidente obrero, a la vez que llamó al pueblo revolucionario a movilizarse por todo el país, hoy y mañana, por la paz. Esta credencial, los resultados electorales inequívocos, me ha proclamado el mismo poder electoral que ha proclamado a las autoridades, todos los gobernadores y gobernadoras de este país. ¿Cuánto ha costado en las luchas de nuestro pueblo que aquí haya un presidente revolucionario? Ahora soy el primer presidente chavista de una nueva era que se va abriendo, de desarrollo del legado democrático, antiimperialista, socialista y cristiano del comandante Hugo Chávez. Y aquí voy, adelante, con mucha fuerza de ánimo, con mucha decisión, con mucha claridad. La escuela de nuestra lucha de todos estos años ha sido fabulosa al lado del comandante Chávez. ¿Cuántas cosas sabemos hacer y aprendimos con él para nuestra patria, ¿no? Para el bien inestimable de la unión y la paz? Y quiero anunciar a todo el pueblo de Venezuela que me voy a juramentar el próximo viernes y convoco a todo el pueblo de Venezuela a una gran movilización sobre Caracas, en Caracas. Me quiero juramentar frente al pueblo, frente a millones. Llenamos 7 avenidas, unos 3 millones de venezolanos se movilizaron. Bueno, vamos a movilizarnos otra vez. Los invito a las mismas avenidas, a las mismas calles. Los invito a todos a una gran movilización del pueblo, del amor, de la paz, a la gran movilización de la victoria popular. El jefe de Estado denunció que las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en los estados Anzoátegui, Barinas, Táchira, fueron atacadas por grupos antichavistas y responsabilizó al candidato perdedor de la elección del pasado domingo, Enrique Capriles, por haber llamado a las acciones violentas para desconocer los resultados electorales del 14 de abril. Poder Popular. Poder Popular. La fuerza es la unión. Tras los actos de violencia ocurridos en el país por parte de los simpatizantes del candidato antichavista Enrique Capriles, el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que la derecha venezolana habría contratado a grupos violentos para generar desestabilización. Ante estos hechos vandálicos, el ministro puntualizó que los organismos de seguridad del Estado procederán contundentemente contra los grupos que están ejecutando estas acciones. Nosotros, como siempre ha sido nuestro gobierno bolivariano, socialista y de un profundo humanismo y de inclusión social, siempre hemos llamado a la paz, a la vida, al trabajo, al estudio, pero tampoco vamos a permitir actos vandálicos y actos de desestabilización. Ni un milímetro de desestabilización vamos a permitir. Estamos obligados a cumplir con esta Constitución. Estamos profundamente obligados a cumplir con esta constitución y ejercer la autoridad legítima que nos confiere las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a seguir monitoreando todo el desarrollo de las acciones que tengan que ver con actos vandálicos y de desestabilización. De tal manera, Reverol afirmó que estos sucesos han dejado 7 personas fallecidas, además de daños a espacios de servicios públicos y casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, como lo hemos reseñado anteriormente, los cuales se desataron luego de que aquel candidato de ultraderecha desconociera los resultados electorales. Son las 12:16 minutos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y el Mercado Común del Sur, felicitaron este lunes la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela efectuadas este domingo, en las que resultó vencedor tras obtener el 50,75% de los votos escrutados. Asimismo, la alianza destaca el resultado como una victoria de los pueblos de nuestra América, ya que Maduro garantizará la continuidad y consolidación del ALBA, como expresión genuina de los ideales integracionistas del presidente Hugo Chávez y del legado histórico de los próceres latinoamericanos y caribeños. A través de un comunicado, el ALBA también extendió una felicitación a ese heroico pueblo por la ejemplar jornada electoral que protagonizó el 14 de abril, demostrando que, de manera inequívoca, su profunda vocación cívica y democrática. Por último, resaltaron que la voluntad popular expresada en las urnas ratificó el respaldo mayoritario a un proceso que define los nobles principios de la justicia social, la solidaridad, la independencia y la soberanía. El presidente electo de los venezolanos y venezolanas, Nicolás Maduro, aseguró este martes 16 de abril que no reconocerá a ningún gobernador que no lo reconozca a él como jefe de Estado. El presidente Nicolás Maduro también hizo un llamado a la paz. Llamamos a la paz. Ellos tienen salas de guerra psicológica donde planifican acciones y reacciones en contra del país. Voy a convocar una reunión del Consejo Federal de Gobierno para revisar todo. Gobernador que no me reconozca y que no reconozca las instituciones, lo más importante. Yo soy el presidente electo de Venezuela, jefe de Estado y jefe de gobierno de esta república. Por la constitución, de acuerdo a la ley, con un sistema electoral absolutamente transparente, impecable. Lo saben los técnicos de la oposición. El jefe de los ingenieros informáticos de la oposición le dijo al nuevo Carmona, le estás diciendo, no es cierto. Los resultados son impecables. A nosotros no van a chantajear nadie. Diálogo, sí, con el pueblo, con los trabajadores, con los petroleros, con los constructores, con los barrios. El presidente de Venezuela señaló que enviará los recursos directamente al pueblo. Buscaremos la reforma que tengamos que hacer de las leyes que tengamos que reformar. A nosotros no nos va a chantajear nadie, afirmó el presidente Maduro. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica de Venezuela sube este próximo 18 de abril una vez más al escenario de La Río Reina, esta vez para celebrar los 30 años del Teatro Teresa Carreño, quien estará bajo la batuta del reconocido director maestro Rodolfo Sanguinbeni. El Teatro Teresa Carreño se remonta al sueño del insigne músico Pedro Antonio Ríos Reina, promotor de un proyecto para construir una sala de conciertos que fuese la sede de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La invitación es para que acompañen a la Orquesta Sinfónica de Venezuela este jueves 18 de abril a las 7:30 de la noche en la Sala Ríos Reina, como les comentamos. La entrada será gratuita, ya que es en conmemoración del 30 aniversario de este complejo, el Teatro Teresa Carreño, obra arquitectónica destinada a fines culturales, la más importante construida en Venezuela en los últimos 100 años. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, vamos a establecer ya un contacto telefónico para nuestra entrevista de hoy, el gran concierto por la paz y la victoria en la Plaza Diego Ibarra, con Omar Acedo, Dame Pamatala, Nubín Lacay, Un Solo Pueblo, Los Cadillacs, Roberto Antonio, Herencia y Guatusi, con alegría y conciencia a celebrar el triunfo de la revolución. Bien, bienvenido Manuel Moreno, el director de Herencia. Bienvenido, Manuel. Ay, gracias, hermano. gracias de verdad por esa receptividad y darme la oportunidad de poder expresarme a través de este medio tan importante como son ustedes, como es Venezuela, como es la patria, como es esta gran victoria pues que estamos celebrando en este momento. Qué bueno. Manuel, el movimiento musical, el movimiento cultural, ¿cómo siente estos momentos y cuáles son las medidas que van a ir ejecutando en estos días, empezando por esta actividad? Bueno, las medidas se han ido tomando. Una de las principales ha sido la cordura, uh-huh. Ha sido la tranquilidad, ha sido la paz, ha sido la madurez, ha sido la tranquilidad. Fíjate que venía en el metro y decía, caramba, cuando me pregunten qué voy a decir, ¿no? Reflexionando, porque todo es algo bien, bien interesante que nos está sucediendo. Poetas, mimos, cantores, médicos, ingenieros, el zapatero, el tipo del café, el señor del carrito. Donde me he quedado asombrado en función de que cada uno tiene una opinión muy certera en lo que se refiere a este proceso revolucionario. Y una de las cosas que coincidimos era que en un momento donde llegó un señor que se llama Colón, decía que nosotros teníamos que domesticarlo, nosotros teníamos que ser sometidos porque éramos unos animales salvajes, unos pequeños animales salvajes. Uh-huh. Y fíjate tú, después de 500 años, es una lección histórica, y quiero que esto que lo escuche todo el mundo, uh-huh. Y que se transmita y que lo pasen de voz en voz, que se está dando una lección al mundo de que aquellos que se decían que nosotros éramos violentos, que éramos salvajes y que teníamos que domesticarlo, cómo hemos dado la lección de paz, de tranquilidad, de disciplina con respecto a esta situación. Los hermanos, que son mis hermanos, que son como una familia, pues uno, una madre tiene varios hijos, bueno, y hay alguien que de repente se descarrila, uh-huh. Que hemos querido nosotros a través de este proceso revolucionario traerlos a este proceso de armonía que tiene que ver con Latinoamérica, el Caribe, la paz en el mundo, y resulta ser de que ellos son los que han demostrado ser los niños mimados, los niños malcriados, los niños que se sienten con el derecho de que todo lo que sucede y toda la riqueza de Venezuela son de ellos nada más. Y resulta que nosotros hemos dado una lección de esa tranquilidad en función, en contra de esa violencia, teniendo ellos, se supone que los mejores colegios, que teniendo las mejores valores, que teniendo todo un poder económico, que lo han echado por el suelo con su comportamiento violento. Entonces, tú podrías decir, ¿quiénes son los que mantienen la seguridad en este país? ¿Nosotros o ellos? Por eso es tan importante lo que hoy está sucediendo aquí en Venezuela. Los artistas, los cultores, el procedimiento que estamos haciendo, fíjate, estamos uh-huh. aquí en la Plaza Diego Ibarra, dentro de las 4 de la tarde, Herencia se viene al frente, el Libertador también a repicar el tambor, y es la medida que estamos tomando. No existe otra porque somos el ejemplo de paz en el mundo entero. Venezuela es el epicentro de tranquilidad y una revolución consciente, donde cada individuo está desarrollando y reconociendo su identidad y sus propias potencialidades. Qué bueno, Manuel, qué grato escuchar esas palabras de tu parte y saber que nuestros cultores están enviando ese sentimiento que tú acabas de expresar. De manifestar. Sí, de manifestar. Sí. En su arte, entonces, además hay un valor agregado, no solamente el talento que ustedes tienen, sino también esa mística y esos valores que están demostrando con ese civismo. Ahora entrando en materia, pero tampoco alejándonos del punto político que acabas de expresar, esa conciencia política y cívica, cuéntanos la participación de la agrupación Herencia, que cuántos temas va a traer, va a estar antes o después de alguno de los grupos, para que más o menos la gente sepa y llegue en el tiempo que a todos los seguidores, los fanáticos de Herencia, vayan y no se pierdan un poquito menos, un poquito más, unos temas menos, unos temas más. Sí, vamos a estar a las 2:30 de la tarde. Y ahorita debemos estar bajando. Ahorita casualmente estoy en la sede del gobierno de Distrito Capital, uh-huh. Teniendo un previo ensayo, que es una noticia, una primicia, que quiero darle a todos mis hermanos venezolanos que tenemos en este proceso revolucionario. Tenemos una amalgama con la banda marcial de Caracas. Es inédito y por eso te decía todo lo que está sucediendo, cómo lo académico se une con lo afro, con el tambor venezolano. Uh-huh. Y dentro de 2 semanas, el día 28 de abril, tenemos un concierto conmemorando, celebrando y haciendo uso de nuestro derecho de libertad de expresión aquí en la Plaza Bolívar el domingo 28. No se lo pierdan porque es el encuentro entre el tambor y la banda marcial de Caracas, bueno, una de las bandas más antiguas que tiene el país. Claro. Y refiriéndonos hoy al concierto por la paz, uh-huh. vamos a estar a partir de, deberíamos estar tocando a las 2:30 de la tarde, sangueando, repicando el tambor, el golpe, uh-huh. donde vamos, bueno, a través del verbo transformado en música, expresar todo lo que nosotros sentimos como venezolanos. No se pierdan ese repique de tambor, va a estar excelente porque es la demostración al mundo que mientras ellos queman, nosotros hacemos música. Mientras ellos nos ofenden, griten, nosotros les brindamos amor. Uh-huh. Mientras ellos están en una posición fascista, nosotros estamos en una posición de paz. Es la única forma, incluso cónsono con lo que astralmente está sucediendo en la época, en la era de Acuario, en la era de Cristo, uh-huh. en la era de ese hombre que vino, ese hombre que dio la vida por nosotros, y que en este momento nosotros, Venezuela, valga la redundancia, estamos haciendo a pie del verbo y de la letra ese mensaje y ese legado que nos dejó Cristo, que a su vez lo tomó nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, y ahora lo toma Nicolás Maduro, y ahora lo toma el pueblo venezolano. Cónsonos con todo en una sola palabra: la paz, la unión y el amor. Qué bueno. Estamos ahorita. Manuel, ¿y tienen algún tema nuevo en estas últimas tiempos, para estas últimas producciones, que celebramos muchísimo, que esa fusión que vas a hacer con la banda marcial? Ya me imagino que después vendrá Herencia Sinfónico luego, ¿no? Bueno, y claro, ¿por qué no? Por supuesto que lo esperamos, debe ser sabrosísimo. Entonces, claro. ¿Cuántos temas y si hay algo por ahí nuevo? Y también si puedes tocar, ¿hay alguna otra gira? ¿Cuál va a ser la siguiente actividad? Oh, tremenda pregunta, porque volviendo, fíjate todo lo que, como de alguna manera nos ha pasado a nosotros como grupo cultural, como grupo venezolano, como grupo de lo afro. Uh-huh. Tenemos un proyecto que se llama Herencia Sin Límites, que es la tercera producción de Herencia, que Dios mediante la hemos estado presentando a mediados del mes de septiembre, que es una producción en consonancia con los hermanos cubanos. Es decir, estaba Ana de primera con Alexander Abreu, considerado uno de los mejores trompetistas de la época, está el señor Giraldo Piloto, está Mayito Rivera, es cantante de la Guambán, está el señor Isaac Delgado, el chévere de la salsa, María Caridad Valdés, hermana de Chicho Valdés. Todas estas estrellas, después que estuvimos en Cuba presentándonos en el Festival del Tambor, al ver el proyecto Herencia y unirnos como siempre ha sido, como hermanos latinoamericanos, bueno, expusieron realizar una producción completa. Dicen, mira, Manuel, nosotros reconocemos esto que ustedes están haciendo, ese ritmo que nace en Venezuela a través también de este servidor y todas las potencialidades de los muchachos que han estado en el gran proyecto Herencia, como un ritmo nuevo, que es el patarrumba y el concata, nacido aquí en Venezuela. Es el proyecto que tenemos ahora 2013-2014, ya Dios mediante, incluso para el año que viene, 2014, hay posibilidades de ir al Roskilde Festival, que es uno de los festivales más importantes que se da en el planeta, eso es en Dinamarca. Tenemos un evento con una amiga que se llama Andreina Gómez, que es una primicia también, que está haciendo una película hacia nuestra querida Teresa Carreño, donde también faltaba la parte afro, y bueno, ella dijo, bueno, la gente que yo quiero recuperar en esta película es Herencia. Y bueno, me imagino todo lo que está pasando. ¿Qué más revolución que es? Qué bueno, qué bueno. Bueno, tiene toda una primicia allí que te la solté porque, sí. Bueno, o sea, hay que soltar lo que está pasando. Bueno, claro, claro. Además, el fragor de la alegría. Muchísimas gracias. Además, celebramos no solamente que nos hayas dado la primicia, sino que también lo estén haciendo ustedes de esa forma, con ese cariño, con ese sentimiento y con ese amor. Que sentimos en este momento más que nunca que necesitamos ese tipo de cosas para que nos alejen de a donde nos quieren llevar, y aquellos que quieren sabotear la gestión, todo lo que ha venido haciendo la revolución y todo lo que ya han aprendido los venezolanos y venezolanas. No, y tú tengo tiempo de 30 segundos de decir algo. Dígalo en 30. Bueno, a la gente de la oposición, más que oposición, qué lástima que sigan siendo esclavos. Qué lástima que por un monto de dinero ellos puedan vender su condición de venezolano. Qué triste de verdad es eso. Y qué alegría asumo yo que con mi dignidad y que mi amor, que yo no necesito